Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. ¿Cómo están? Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora, aquí en Hermosillo, Sonora, México. Como siempre, es un honor ser parte de este esfuerzo que realiza la Universidad de Sonora para edificar este puente de enlace entre la sociedad y la comunidad académica, entre el quehacer universitario. En ese sentido, les agradecemos, como cada miércoles, que usted nos acompañe aquí en su programa de radio. Como siempre, nuestro saludo a las universidades, a las redes que se encuentran en nuestro país y en el extranjero, las redes electrónicas en donde fácilmente nos podemos comunicar y compartir precisamente el conocimiento científico y tecnológico. Hoy, el día de hoy, miércoles, les traemos dos temas interesantes, ¿se pueden decir? Claro que sí. Tenemos aquí, nos acompañan tres personalidades en su cabina de radio y estos tres invitados especiales nos van a hablar sobre un tema muy interesante, dos temas muy importantes, a lo mejor íntimamente relacionados, eso lo vamos a ver. Pero vamos a hablar, un invitado, Stephen M. Schwepf, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que nos acompaña aquí en un programa muy importante, Axis Proyecta, innovando el presente, transformando el futuro, un evento que realiza la División de Ingeniería a través de sus programas del Departamento de Ingeniería Industrial. Él es invitado, conferencista magistral, y nos va a platicar sobre un tema muy interesante. Y bueno, también nos honran con su presencia la maestra Juana Alvarado Ibarra y el maestro Luciano José Grobet Vallarta. Ellos son del grupo coordinador del primer encuentro universitario en investigación sobre desarrollo sustentable, un importante esfuerzo que está realizando la Universidad de Sonora. Así es de que acompáñenos los próximos 27 minutos, estamos con usted. Bueno, es un placer que en nuestra Universidad de Sonora se lleven a cabo eventos tan relevantes que tienden a fortalecer precisamente la capacitación, la actualización, la formulación de estrategias para un desarrollo, un mejor desempeño de las actividades de nuestros ingenieros. En ese sentido, Axis Proyecta, un programa que se ha venido realizando por muchos, muchos años en el Departamento de Ingeniería Industrial. Le mandamos un saludo al maestro Ricardo Rodríguez, jefe del Departamento de Ingeniería Industrial, también al doctor Jesús Leobardo Valenzuela, director de la División de Ingeniería, que pues tienen en su misión en estos días este enorme proyecto Axis Proyecta, que se está realizando en el Auditorio Cívico del Estado de Sonora, aquí en la ciudad de Hermosillo. Se dan cita en este evento pues una gran cantidad de personalidades, invitados especiales. Hay conferencistas magistrales que abordarán diversos temas que tienen que ver con la ingeniería, bueno, con el ingenio, fíjese, curiosamente, y en la cual se pretende, nos visitan una gran cantidad de estudiantes, más de 1,000 estudiantes de todo el país y del extranjero. Vienen invitados también de varios países, conferencistas magistrales, van a impartir cursos, talleres, entre otros. Y precisamente el día de ayer yo visitando al director de la División de Ingeniería, me encontré con la agradable sorpresa de que tenía un invitado especial, un conferencista magistral. Inmediatamente dije, maestro Stephen, lo invito a mi programa de radio. ¿Y qué creen? Pues que sí, sí aceptó. Entonces lo tenemos aquí. ¿Cómo están? Muy buenos días, maestro. Buenos días. Como siempre, es un placer que estés con nosotros. Tú eres invitado para impartir una conferencia magistral en este enorme programa que organizan los estudiantes. Vienes desde Estados Unidos. Platícanos tu experiencia, qué vienes a hacer, de qué nos vas a hablar. Bueno, la conferencia sobre todo va a tratar de el transporte y específicamente el consumo de petróleo y cómo podemos controlar este consumo y los mecanismos que usamos en los Estados Unidos y los alternativos que tenemos. También, más generalmente, vamos a platicar de sistemas, del concepto de sistemas y qué son propiedades deseables de estos sistemas grandes, así como el sistema de transporte. Y uno de esos es el sustentabilidad. Y me da mucho gusto ver que ustedes aquí en Sonora tienen un plan de desarrollo sustentable. En la Universidad de Sonora, pues precisamente nos hablará nuestros segundos entrevistados sobre este enorme megaproyecto que nuestro rector de la universidad acaba de formular hace algunos meses, no tiene mucho. Pero platícanos, el problema de nuestro planeta es la contaminación. Sí. Bueno, algunos dicen, yo soy ingeniero geólogo, estamos diciendo que el hombre está iniciando su propia extinción, así como los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años. Pero ahora que ahora el ser humano tenemos muy poquitos, yo creo que 1 o 2 millones de años, y ya no lo estamos acabando. Y sobre todo por la tecnología, puede decirse. Platícanos, ¿qué tan grave es el problema de la quema de combustibles en transporte? ¿Y si se puede solucionar? Pues el problema es el del calentamiento global y resulta de emisiones de gases de efecto invernadero. Y en Estados Unidos, los coches son un fondo muy grande de estos gases y de estas emisiones. Y es un biproducto del consumo de petróleo, del consumo de gasolina. Así de que cuando hablamos del consumo de petróleo, es intercambiable con el tema de emisiones de gases, el efecto invernadero. Por eso nos preocupa tanto el consumo de petróleo en Estados Unidos y debe de preocuparnos en todas partes del mundo. ¿Y qué vas a proponerle o qué vas a inyectarles ahí a los asistentes, a los estudiantes, a los maestros, a los industriales que también se dan cita por ahí? ¿Qué les vas a decir? No, pues es un problema difícil, precisamente por tan difícil que es. Nos ha costado mucho trabajo llegar a una solución y hasta la fecha no lo encontramos. Por el problema de emisiones locales, así como el polvo o las partículas, se pueden controlar con filtros o con catalizadores, otras partes que podemos instalar en el coche. Pero el problema de contaminación global es directamente ligado con el consumo de petróleo. Es biproducto natural de este proceso de combustión. Así de que no hay manera fácil, una parte que podemos instalar en los coches, no hay manera fácil de controlarlo. ¿A corto plazo? A corto plazo. A largo plazo tenemos que buscar manera de eliminar la gasolina como combustible de transporte. No hay que quemar hidrocarburos, hay que buscar fuentes alternas. ¿Cómo? No hay que quemar hidrocarburos. O sea, así es, así es. O sea, además son recursos que se pueden utilizar para otros fines, como el área de polímeros y materiales, entre otras muchas cosas más. Pues sí. El objetivo de largo plazo debe de cambiar la flota de vehículos de estar quemando gasolina a estar quemando combustibles renovables o sustentables, así como electricidad generada por fotovoltaico o de alcohol generado biocombustibles. Exactamente, sí. Pero eso debe ser el objetivo de largo plazo, de eliminar gasolina. De corto plazo lo que podemos hacer es cambiar los atributos de los vehículos, hacerlos menos pesados, menos grandes y con eficiencia más alta. Eso es lo que podemos hacer de corto plazo. Que no, ajá. Y además es los vehículos híbridos también, que son muy caros todavía, ¿no? Sí, hay que, el problema de la tecnología nos lleva tiempo a desarrollar, así que hay tecnologías que pueden mejorar la eficiencia de los autos, pero lleva tiempo y lleva inversión en tecnología. Pero estamos en un país, en el mundo, un país consumista, un mundo consumista. Mientras sigan siendo baratos los combustibles, son baratos. Sí. Y mientras no exista un sistema de transporte eficiente, transporte colectivo, la gente va a andar en sus carros. Sí, de hecho, volviendo al tema de sustentabilidad, debemos, al respecto del transporte, buscar incentivos para que la gente puede usar el transporte público. Veo aquí en el Boulevard que está muy difícil cruzar a pie, pero está muy fácil para los conductores. Y debemos de poner incentivos que hace la vida más fácil para la gente que usa tránsito sustentable. como autobuses, ¿no? Como autobuses, metros, como el metro, sí. En donde hay como bicicletas, como a pie. Y al lado de los automóviles debemos estar buscando la manera de hacerlos más eficientes. En Hermosillo, ¿cómo la ves? Es una ciudad chica. ¿Qué sugerirías tú? Pues es difícil, o sea, Hermosillo ha tenido la gran bendición de crecimiento en los años recientes y debemos de buscar la manera de incentivizar el uso del tránsito público y de a lo mejor cambiar los impuestos en la gasolina a favor de vehículos más chiquitos. Ah, o sea, si yo comprase un vehículo más chico, tener estímulos, tener que... Precisamente. Algún premio, por así decirlo. Generalmente eso se hace al nivel... Menor tenencia, que está de moda la tenencia, pues... Sí, generalmente estos impuestos se ajustan al nivel federal o estatal, no al nivel de la ciudad, pero pues puede ver algo. Es que yo me fijo que hay vehículos enormes en Hermosillo. Tenemos el mismísimo problema en Estados Unidos. En Estados Unidos también. En cambio, en los países europeos, ves tus vehículos muy compactos. Sí. Y es problema de incentivos al nivel social, que no ponemos los incentivos para que todos nosotros portamos a manera responsable. Oye, maestro Stephen, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que viene aquí como invitado como conferencista magistral al evento Axis Proyecta, sí se puede, sí se pueden solucionar los problemas ambientales y sobre todo en el transporte. Sí, pues soy optimista y creo que entre la tecnología y las políticas al nivel social podemos llegar a una solución, pero va a llevar sacrificios de parte de todos. Si nos unimos los tres sectores, la triple hélice que dicen, aquí en México no sé ya en Estados Unidos cómo se diga, la triple hélice es políticas públicas, el gobierno, el industrial, los empresarios y la academia. Los que están buscando el conocimiento nuevo y buscando nuevas tecnologías. Sí. Juntos sí podemos. Sí. ¿Verdad? Yo creo que sí. El problema del transporte es muy grave en el mundo y porque quema mucho combustible. Sí. Y contamina. Lo que sucede aquí repercute en Japón, repercute en Islandia, en todos lados. Sí, no es un problema único a México. Es un problema, como decimos, es un problema de contaminación global. Así que nos debe de preocuparnos a todos, no solamente a un país o una ciudad. ¿Quiere usted saber más de esto? ¿Quiere usted oír una conferencia de aproximadamente 45 minutos, una hora? La entrada es en el lugar es el Auditorio Cívico del Estado. Llegue usted ahí. ¿A qué horas es? ¿Qué día es y a qué horas es tu conferencia magistral? Voy a platicar mañana a las 6 de la tarde, el jueves, y les invito a todos. Me gustaría ver una audiencia grande ahí. Claro que sí. Pues ahí vamos a estar. Muchas gracias. Qué aportaciones nos traes aquí a Sonora. Muchas gracias, maestro. A ustedes. Muchas gracias. Pues aquí seguimos en su cabina de radio. Vamos a pasar a nuestra siguiente entrevista. Hablar de esfuerzos que realiza nuestra universidad es muy placentero. Hablarlo aquí, digamos, con la comunidad académica, en tu aula de clase, en el pasillo, ¿verdad? Hablar del cambio climático, hablar de la contaminación, hablar de la basura, hablar del ruido, hablar de estrategias para ahorrar agua, energía y todo eso, ¿no? Pero si se quedara nada más ahí, nada más en el campus universitario, en el aula, pues no tendría ningún objetivo. Por eso, por tal motivo y por otros más, se va a realizar el primer encuentro universitario en investigación sobre desarrollo sustentable el próximo viernes, o sea, pasado mañana, y tenemos aquí precisamente al grupo coordinador, al comité organizador, y que se encuentran aquí en la cabina de radio, y en particular, pues, maestra Juana Alvarado Ibarra. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, ingeniero. Y al encargado del grupo, Luciano José Grobet Vallarta. Bueno, muy buenos días. Buenos días, maestro. Buenos días, Rafael. Yo me enteré, bueno, vamos a estar ahí con ustedes, pero dije, es muy importante que los hermosillenses, que los sonorenses conozcan que va a haber este encuentro y que tiene una repercusión no nada más dentro de la universidad, sino afuera. Platíquenos, por favor, de este encuentro. Sí, Pues muchas gracias por la invitación. Yo creo que escuchando ahora a Stephen sobre precisamente temas como el de transporte y movilidad y el impacto que hoy tiene la gasolina y el uso de combustibles respecto al cambio climático, nos hace reflexionar justamente de la importancia y el papel que la universidad tiene en el tema del desarrollo sustentable. Y no es gratuito que el pasado 26 de septiembre el señor rector de nuestra universidad, el doctor Grijalva Monteverde, Heriberto Grijalva Monteverde, pusiera en marcha el Plan de Desarrollo Sustentable, entendiendo justamente a la sustentabilidad como aquel proceso que nos permite la satisfacción de las necesidades presentes, pero sin comprometer las capacidades y las necesidades de las generaciones futuras. Y este encuentro de investigación, el desarrollo sustentable, se inscribe justamente en el marco del Plan de Desarrollo Sustentable que se ha puesto en marcha. Un plan que queremos poner a su disposición de la comunidad sonorense, de la comunidad hermosillense, de la comunidad académica, y que ustedes pueden consultar en la página www.sustentabilidad.uson.mx. ¿Cuáles son los objetivos de este primer encuentro universitario de investigación? Bueno, en primer lugar, orientar los esfuerzos de la comunidad universitaria hacia la investigación en torno a campus sustentables, lo cual significa que hay una primera responsabilidad de los universitarios con respecto a su propia gestión ambiental y desarrollo sustentable al interior de los campus. En los 6 campus de la Universidad de Sonora se han constituido comités de sustentabilidad y estamos haciendo un esfuerzo para incidir en los temas de residuos sólidos urbanos, en materia de agua, en materia de eficiencia energética, en materia de consumo responsable. Y creo que este es un elemento importante. El segundo es la construcción de grupos interdisciplinarios, porque en la Universidad de Sonora tenemos una gran cantidad de investigadores y académicos trabajando en múltiples temas que ahorita pues la maestra Juanita nos puede comentar. Y un tercer tema fundamental, o objetivo fundamental de este encuentro, es impulsar la investigación aplicada e innovación tecnológica que incida justamente en los problemas que tenemos como país y como sociedad en Sonora en el uso eficiente de los recursos naturales y el desarrollo sustentable. Es verdaderamente increíble la gran cantidad de la respuesta positiva que hemos tenido de cuerpos académicos, de investigadores, de grupos disciplinares, de grupos interesados precisamente a la celebración de este encuentro. Pues es muy grato escuchar, además reforzando la Universidad de Sonora con más de 30,000 estudiantes, distribuida en lo largo y ancho del estado de Sonora, el segundo estado más grande del país, pero además con una comunidad académica, maestra Juana Alvarado, impresionante, más de 2,000 académicos, como bien mencionas, en prácticamente todas las disciplinas del conocimiento. Una beta muy rica y este encuentro lo se va a integrar. Así es, recordando, bueno, ya lo dijo Luciano, que se lanzó el Plan de Desarrollo Sustentable en la universidad y dentro de este marco, en febrero se lanzó la convocatoria para conjuntar esos esfuerzos de esta comunidad académica. Estamos teniendo una amplia participación de todas las divisiones. Está participando la División de Bellas Artes y Humanidades, la División de Ingeniería, la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Exactas y Ciencias Naturales, Sociales y Económicas Administrativas, y por supuesto la División de Ingeniería, en donde en todas encontramos académicos interesados en estos problemas que bien ha mencionado Steve, que bien ha mencionado Luciano y que afectan a todos y que vamos encaminados hacia impactar en la comunidad universitaria y en la comunidad hermosillense en general para el desarrollo de estas actividades. No sé si quisieras que te platicara un poquito. Claro que sí, el evento en concreto, el encuentro, en qué consiste, cuál va a ser la dinámica, ¿De qué temas se van a hablar? Muy bien, mira, el evento va a ser el 12 de octubre y te voy a platicar que el 12 de abril, perdón. Pasado mañana. Pasado mañana, el 12 de abril. Y vamos a tener dos importantes eventos. Mira, vamos a empezar con una presentación de un libro que se llama Eliminación de Mercurio en el Sector Salud, un manual para identificar alternativas más seguras. Un problema grave. Así es, en torno a lo que son las cuestiones de mercurio enfocado a hospitales. Para esto nos va a visitar una investigadora del Instituto de Massachusetts, la doctora Margaret Quinn. Y colega, por ahí seguramente te encontraste en los pasillos. Esperemos que ya se conozcan. Entonces, a las 9 de la mañana es este evento de presentación del libro en el Auditorio de Medicina y Ciencias de la Salud en el edificio 7E. En donde a todos los asistentes está programado que se les entregue una copia de este libro, una copia electrónica, para que lo vayan revisando, lo vayan integrando y se den cuenta de todo el esfuerzo que se ha hecho en conjunto para solucionar problemas particulares. Claro. Esto es a las 9 de la mañana. Uh-huh. Posteriormente, vamos a tener lo que es el primer encuentro universitario en investigación sobre desarrollo sustentable, que va a partir de las 10:30 de la mañana. Y vamos a tener temas tan importantes como la gestión de riesgos en la construcción a cargo de Fernando García. No quiero arriesgarme a omitir algún nombre, ¿verdad? Uh-huh. Porque tenemos 16 no ponentes. Más una idea te para voy que a. Les dé. Interesa a nuestros asistentes, porque incluso de fuera pueden asistir, ¿verdad? Claro, o sea, el joven, claro. El ama de casa, el maestro, el funcionario, es abierto. Pues paren oreja porque la entrada es libre y no se cobra absolutamente nada. Así es, la entrada es libre a todos los interesados. De hecho, la convocatoria dice que a los cuerpos académicos de todos, ¿no? Consolidados, en vías, en proceso. Uh-huh. Y a todos los que trabajen y estén interesados en la cuestión de desarrollo sustentable. Vamos a estar en la sala de usos múltiples. En posgrado, en la división de la dirección de posgrado, va a ser gratuito, pueden entrar todos los interesados a escucharlo. Entonces, como bien te mencionaba, no quiero omitir algún nombre para no equivocarme, pero son temas de todas las divisiones. Entonces, esto implica que son temas de tanto de ingeniería como de sociales. Hablábamos de la gestión de riesgos en construcciones. ¿Qué otros temas en general pueden abordar? A mí me parece, con el permiso de la maestra Juanita, que valdría la pena rescatar justamente la amplia gama en la que la Universidad de Sonora está incidiendo. Uh-huh. Estamos incidiendo en temas bioclimáticos, un tema que es central y relacionado con la industria de la construcción y con la calidad de vida y el bienestar. Uh-huh. Y eso se está enfocando desde las áreas de arquitectura, pero también estamos analizando temas relacionados con estudios térmicos y los componentes en sistemas constructivos y el uso eficiente de la energía, o las alternativas en materia de disposición de aguas residuales, o la forma como podemos incidir en el desarrollo sustentable en comunidades rurales, en el aprovechamiento de recursos naturales, o el tema relacionado con residuos sólidos urbanos, o la disposición que podemos impulsar para el desarrollo de áreas verdes, escasez y manejo del agua. Hasta en la casa, y consumo. A nivel particular, ¿verdad? Estamos incidiendo en temas tan importantes en ciencias sociales como la psicología de la sustentabilidad, con el maestro y el cuerpo académico que ha encabezado el maestro Víctor, el doctor Víctor Corral. Psicólogo. Así es. O los temas de historia ambiental, porque también tenemos una historia en relación a los temas para de no desarrollo sustentable. Que el pasado, ¿verdad? Los temas de ingeniería y producción limpia, de biotecnología, de en general temas de energías renovables y en particular la energía solar o la química ambiental, o los temas en los que estamos incidiendo relacionados con la metalurgia y la biorremediación en una actividad tan importante como es la actividad minero-metalúrgica para el estado de Sonora. La Universidad de Sonora hoy tiene 21 cuerpos académicos consolidados, 26 cuerpos académicos en consolidación y 22 cuerpos académicos en formación. Así que este encuentro que tenemos el próximo viernes a partir de las 10 de la mañana, están invitados para que podamos ir construyendo esta red de colaboración multidisciplinaria, esta agenda colaborativa en el Salón de Usos Múltiples de posgrado, de la División de Posgrado, el próximo viernes 12 de abril. Muy, muy interesante, muy completo la agenda que tienen. ¿Cuál va a ser la dinámica? ¿Se presentan? Así es, vamos a tener una agenda de presentación de los trabajos inscritos, registrados, y a partir de la presentación de los trabajos vamos a poder intercambiar, reflexionar sobre los aspectos que de ahí se derivan para generar un modelo de conclusiones y poder, digamos, retroalimentar a la comunidad universitaria con los trabajos que estamos haciendo. Es ese producto final, la relevancia de ese encuentro. Sí, de hecho, en este primer encuentro tenemos un registro de 16 trabajos y con las conclusiones y reflexiones pues pretendemos avanzar, tener una agenda para que en el segundo encuentro haya más interesados y esto sea reproducible y tener consecuencias favorables para todos. ¿De qué horas a qué horas es el encuentro? Vamos a trabajar hasta las 3 de la tarde, de corrido, con un cafecito ahí, agua para los asistentes. Y como siempre, la universidad abre sus puertas a la comunidad sonorense, a la comunidad académica estudiantil. Así es. Medios de comunicación, vayan para que conozcan lo que hace nuestra universidad en materia. Claro. Y algo que es clave, la responsabilidad de la universidad en el marco del Plan de Desarrollo Sustentable. Buscamos ir construyendo consorcios, como ha señalado el señor rector, orientados a temas prioritarios: agua, cambio climático, conservación de recursos naturales, ejercicio en el servicio profesional, sectores público, social y privado, manejo sustentable del suelo, consumo responsable de los insumos que la propia universidad desarrolla. Pues, ¿cómo ves, maestro Stephen? Tú fácilmente te puedes integrar a ese tipo de esfuerzos en la cuestión del transporte, ¿verdad? Que es un problema grave. Sí. Nos vas a acompañar seguramente después de tu conferencia magistral. Te esperamos en el encuentro. Definitivamente. Muy bien. Entonces, esto va a seguir. El encuentro es pasado mañana, todo el día. Son bienvenidos a partir de las 9. La presentación del libro, luego la presentación de ponentes, ¿verdad? Con temas muy interesantes. Y de todos modos, el grupo de sustentabilidad de nuestra Universidad de Sonora es abierto, del cual ustedes son parte. Seguirá abierto para integrar en forma permanente todas las ideas. Sí, claro, es un trabajo conjunto lo que se busca hacer en colaboración con todos, el aporte de todos y las ideas innovadoras, por supuesto. Claro, integración de esfuerzos, ¿verdad? Sí, es que sobre todo, maestro, forma parte de nuestro plan de desarrollo y los invitamos a consultar ese plan de desarrollo y su estructura de programas. En la página web de la Universidad de Sonora. Sustentabilidad.uson.mx. Pues le agradecemos mucho a la doctora Juana Alvarado Ibarra, a Luciano José Glover Vallarta, coordinadores de este encuentro universitario de investigación sobre desarrollo sustentable. Y a Stephen, que nos honró con tu presencia aquí en Radio Universidad. Muchas gracias. Muy amables y mucha suerte. Muchas gracias. Por ahí nos estamos viendo. Y como siempre, les agradecemos su atención. Su servidor Rafael Pacheco les agradece que nos haya acompañado. Y nos esperamos dentro de 8 días. Como siempre, nuestro agradecimiento a nuestro operador técnico, Noé Corrales. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.